buenas noches, gente. A esta hora, como cada miércoles, comienza aquí, en la sintonía de Onda Común Radio, A Su Jazz. Una horita de encuentro con los mejores sonidos del jazz. Saludos como siempre de Tomás Luis Pérez, que presenta y realiza. Arrancamos con sonidos novísimos, con el jazz que se hace actualmente. Ellos se llaman Group 3 y vamos a escuchar este pedazo de tema que se llama Uncle Darrow. Thank you. Ritmito este para compensar en el programa, ¿eh? Pues vámonos ahora con una cosita un poquito más tranquila. No mucho, ¿eh? No demasiado más tranquila, pero un poquito más tranquila. Vamos a escuchar a Dave Codd con este famosísimo tema, con la versión de este famosísimo tema In the Name of Love, incluido en su álbum Dave Codd's To Grow with Love, del año 2001. Thank you. Bueno, ¿y qué les parece si cambiamos de tercio y nos venimos aquí, a Tenerife, a escuchar música de la tierra, jazz hecho aquí en Canarias? Pues venga, vamos a escuchar a Ana Rodríguez, la cantante tinerfeña, que hace unas cuantas semanas estuvo charlando para nosotros, para su jazz, en una interesante entrevista. Una chica que está luchando como una jabata o como un jabato por abrirse paso y por trabajar aquí en las islas con su gente del jazz. Y vamos a escuchar un tema compuesto y escrito por ella que se llama Meu Corazón, en el que la acompañan ni más ni menos Churchi, el amigo Churchi en la batería, Felu Morales al bajo y, como no, su maestro y mentor Eliseo Lloreda en la guitarra. Ana Rodríguez con Meu Corazón. Inconfundible la guitarra de Eliseo Lloreda y preciosísima esta voz de Ana Rodríguez. A su jazz se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Onda Común Radio en la FM 107.3, con repetición a la misma hora los sábados y domingos. Recuerda, A su jazz en Onda Común Radio. Gente, y continuamos con esta travesía sonora que es este ratito de jazz, que se llama A su jazz. Y esta noche me apetece traer de nuevo a un buen amigo, un gran músico, José Manuel Villacañas, pianista, compositor, que el pasado mes de enero de este año grabó un tema en la Sala Clamores en Madrid, junto al contrabajista Cristóbal Alcalá y el batería Óscar Quesada. El batería Óscar Quesada, que fuera batería de Radio Futura. Bien, pues se sentaron ahí los tres y le salió una improvisación que no está editada, que en su día la presentamos aquí en A su jazz, y que el amigo José Manuel tuvo bien en su día regalárnosla. José Manuel Villacañas es todo un gran músico. Contar una pequeña anécdota, es medio manchego, medio gallego, y su padre fue un gran pianista, su abuelo también era músico. Su padre, como digo, estuvo durante muchos años tocando el piano en los programas en directo de Radio Nacional, aquel famoso estudio 1518 que hacía Jesús Quintero, el loco de la colina, que fue su gran amigo, fue un muy buen amigo del padre de José Manuel. Bueno, anécdotas aparte, José Manuel Villacañas con con estos dos grandes músicos también, en vivo, Sala Clamores, enero del 2010, y este You Don't Know What Love Is. Gracias, muchas gracias. Óscar Quesada, Cristóbal Alcalá. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, amigos, ustedes saben que en Asuyas tenemos un mini espacio dedicado exclusivamente a las grandes damas del jazz, a esas grandes cantantes de jazz de todos los tiempos que con sus versiones, con sus estándares, han popularizado, han hecho llegar este gran género a muchos sitios y que, por otro lado, han servido de referente para tantos y tantos músicos. Pues esta noche he traído a alguien muy especial. Alguien muy especial porque, no sé por qué razón, quizás porque está relacionado con aquellos tiempos, me recuerda a mí mis comienzos haciendo programitas como este, en Onda Común Radio. Laura Fitchie y este precioso tema que se llama What Are You Doing The Rest of Your Life? What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the time of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. Asleep in your eyes, it may take a kiss or two. All I have my life is all of my life with you. Deliciosa esta voz de Laura Ficci y la versión de este tema. Ya otro día te pondremos alguna que otra versión de este tema, que las hay muy, muy, muy bonitas. Vamos a cambiar de ritmo y nos vamos a ir con el maestro Michel Camilo y la Big Bang de Nueva York, una grabación del 2009, Caribe, y vamos a disfrutar de este gran maestro del jazz latino, que tuvimos la suerte de encontrárnoslo por aquí en el auditorio hace unos añitos y nos hizo disfrutar. Vamos a escuchar de ese álbum este No Yet. We'll be right back. Sí, señor, esto es una auténtica descarga, un pedazo de Big Bang, Michel Camilo, con una reunión de los mejores músicos neoyorquinos. Y continuamos en el Caribe. Nos vamos a escuchar a una guapísima dama del jazz latino que compartiera también en su momento con Michel Camilo reparto en aquella buenísima película que le dedicó Fernando Trueba al jazz latino, Calle 54. Estoy hablándote de la guapísima, la exuberante, la gran pianista de Jobim, Elian Elías. De su álbum Bossa Nova Stories del 2008, vamos a ir escuchando este Moving Me On, Elian Elías. A su Jazz es una producción de Extra Radio FM para Onda Común Radio. Hola, soy Gemma Brié y esto es un saludo para la gente y los oyentes que están en Azu Jazz. Muchas gracias y bueno, hasta pronto. Let's get it on. Let's get it on. Sintoniza Onda Común Radio en la FM 107.3. Bueno, y vámonos con la agenda de eventos próximos musicales aquí en la isla, ahí a la vuelta de la esquina. Finales de junio, del 24 al 26, el Santa Blues de Tenerife 2010, con la siguiente programación. El jueves 24, Larry McBride con Iván Rojas Band, con Estero Vejero, nuestro paisano Iván Rojas, que viene desde Barcelona con su banda, a acompañar en el cartel el jueves 24 al bluesman Larry McBride. Viernes 25, la cantante Sandra Hall y Johnny Pérez Trío desde Barcelona. Sábado 26, Kenny Neal, otro bluesman norteamericano, y Tina Riobo Quintet, nuestra cantante tinerfeña con su quinteto, que será una auténtica sorpresa. Contarte también que este evento se celebra en la calle La Noria, en Santa Cruz, entrada libre, por supuesto. Además, el mismo sábado 26 tenemos un acontecimiento novedoso y muy, muy bonito: la Fiesta de la Música, organizada por ProMusic, la Asociación de Profesionales de la Música de las Islas Canarias, con un evento ya histórico, nació en Francia en 1982 y que se ha ido extendiendo por casi 120 países y más de 350 ciudades. Como te digo, lo promueve ProMusic y va a ser la ocasión de que los músicos salgan a la calle el sábado 26 en Santa Cruz, en diferentes escenarios. De momento aún no tenemos confirmados los músicos que van a actuar, pero va a haber mucha movida gratis, música en la calle. Repito, Fiesta de la Música, sábado 26. Si quieres más información, puedes entrar en la web de ProMusic, www.asociacionpromusic.com. Que no te lo pierdas, que hay cositas interesantes que ver en Santa Cruz a este final de mes, y que del resto ya te iremos dando cuenta, como siempre. Bueno, pues ya lo sabes, este último fin de semana de junio tienes una sorprendente y gratuita oferta musical en las calles de Santa Cruz. No te la puedes perder, va a haber una gran variedad y muy, muy buen nivel. El otro día presentábamos en Azul Jazz al quinteto femenino de jazz, al primer proyecto íntegramente femenino, el grupo New Drop de Lia Invernici y su quinteto. Y esta noche te vamos a traer otro temita de ese maravilloso álbum. Estoy hablando de Soraya, una composición, un arreglo hecho por la propia Lia Invernici, con la ayuda de Wally Alifrancini, músico italiano. Desde aquí dar las gracias a mi amigo Claudio Ramponi, un bajista italiano residente en Tenerife, que nos ha traído en mano, enviado con muchísimo afecto por nuestra amiga Lia, directamente desde Italia, este y algún que otro disquito. Que también comentarte que en breve vamos a tener a Lia Invernici charlando para Azul Jazz. De momento vamos a escuchar otro temita de este precioso álbum, Soraya. Thank you. Bueno, gente, pues que esto se acaba, que hemos llegado casi casi al final. Que, como siempre, ha sido un auténtico placer estar aquí compartiendo contigo este rato de buena música, de buen jazz. Que pasen muy buen fin de semana. No se olviden de querer mucho, de escuchar buen jazz, que dicen que alarga la vida. Y lo dicho, nos encontramos aquí en esta misma sintonía la próxima semana. Saludos de Tomás Luis Pérez y nos encontramos. Chao. Se me olvidaba que te dejo con Jorgito Benson, con uno de sus álbumes recientes del 2009, Songs and Stories, y este, Exótica.